Aquí comienza una nueva emisión del Eco de tu Voz con Cinda Miranda. Según un reciente estudio hecho en la Universidad de York, Gran Bretaña, los adultos que son capaces de hablar dos idiomas de forma habitual tienen menos riesgo de sufrir deterioro cognitivo al llegar a la tercera edad. En dicha investigación se ha concluido que el bilingüismo reorganiza ciertas redes específicas del cerebro, mejora la flexibilidad mental, la capacidad de adaptarse a los cambios y de procesar la información recibida de manera eficaz. Mi nombre es Cinda Miranda y para comunicarte con nosotros podés escribirnos al email elecodetuvozradio@gmail.com. La sintonía del Eco de tu Voz, y cuyo título es Camino Solo, pertenece a Marcelo López, un cantautor argentino de la provincia de Mendoza.

Acabamos de escuchar Son de Maíz, interpretada por La Barca de Suá. Artículo 3. Declaración de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nuestros gobiernos locales y nacionales tienen la responsabilidad de procurarnos protección y seguridad. Los medios que para ello utilicen, por ejemplo, la legislación o la fuerza policial, no deben impedir que disfrutemos de nuestras libertades y facultades. Estamos obligados a influir en nuestros gobiernos para que garanticen que todo el mundo goce de este derecho. La libertad es la facultad que nos permite actuar sin trabas en la esfera pública. Es el estado en que se encuentra quien no está sujeto al cautiverio, a la opresión o a un régimen despótico. Puede que Recientemente escuchamos Ni pensarte por la banda española La Barca de Suá. La Madre Teresa de Calcuta nació en el año 1910 en la antigua Albania. Soy ciudadana india, soy monja católica. Por profesión pertenezco al mundo entero. Por corazón pertenezco por completo al corazón de Jesús. Con 18 años, entró en la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de Loreto en Irlanda. Se preparó en Dublín y Darjeeling, India, antes de tomar los hábitos en 1937. En 1946 recibió la llamada de Dios, mientras estaba como directora de un instituto en Calcuta. Se conmovió por la presencia en la calle de un hombre enfermo y moribundo. Este hecho la llenó de fuerza, forjó su carácter y marcó sus objetivos: salir a la calle y ofrecer a la gente la vida de Jesucristo. En 1948 pidió permiso para abandonar su puesto en el convento y empezar su ejemplar ministerio contra la enfermedad. Comenzó a pequeña escala, ayudando a víctimas de la lepra, y hoy, aunque físicamente ya no se encuentra entre nosotros, sigue siendo la cabeza de las Misioneras de la Caridad, institución católica creada desde la nada en 1950 y que se extendió a través de todo el mundo. El gobierno indio cedió 34 acres de terreno para construir la primera misión, en Shanti Nagar, ciudad de La Paz. En 1965, el Papa Pablo VI puso la misión bajo el control del papado y autorizó a la Madre Teresa la expansión fuera de los límites de la India. Fundó leproserías, centros para ciegos, discapacitados, ancianos, escuelas, orfanatos para los pobres a lo largo del mundo, incluyendo uno en Roma en el año 1968. La Compañía de los Hermanos de la Caridad, formada solo por hombres, se constituyó a mediados de los años 60. En 1971, el Papa Juan Pablo VI le otorgó el Premio de la Paz Juan XXIII. En el siguiente año, el gobierno de la India la nominó para el premio Jawaharlal Nehru para el entendimiento internacional, pero hasta 1979 no recibió el mayor de los premios, que sería el Premio Nobel de la Paz. La Madre Teresa aceptó estos premios con humildad, usando el dinero de los mismos para la fundación de más centros. En 1990 eran 3.000 las monjas que pertenecían a las Misioneras de la Caridad, situadas en 25 países. Hoy ya están presentes en más de 100 países. Lo importante no es cuánto hacemos, sino cuánto amor, cuánta honestidad y cuánta fe ponemos en lo que hacemos. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. Thank you. No debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz. La paz comienza con una sonrisa. Lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos. Cuanto menos poseemos, más podemos poseer. El amor no puede permanecer en sí mismo, no tiene sentido. El amor tiene que ponerse en acción. No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor. La barca de Sua interpretó su tema musical Escondite Solitario. Los Aztecas, parte segunda. A partir de 1510, la Española perdió importancia y Santiago de Cuba se transformó en el centro de las operaciones coloniales españolas. Desde allí, en febrero de 1519, partió Hernán Cortés al mando de 11 naves y 600 hombres, con destino a la tierra firme del continente, a la búsqueda de las fabulosas riquezas en oro mencionadas por los indígenas. Las armas de fuego y los caballos que usaban los hombres de Cortés atemorizaron a las primeras tribus con las que los españoles entraron en contacto. Una de ellas, la de los Tlaxcaltecas, pueblo que había sido sometido por el Imperio Azteca y debía entregarle fuertes tributos, se alió con las tropas invasoras. El avance de los españoles se vio favorecido por el descontento existente entre los dominados por los aztecas. El emperador Moctezuma envió embajadores ante Cortés con obsequios de oro y plata para que desistiera de seguir avanzando, pero esto no hizo más que aumentar la codicia de los españoles. La llegada de Cortés en 1519 a la capital azteca, Tenochtitlán, fue pacífica. Los aborígenes los recibieron creyendo que podían ser enviados del dios Quetzalcóatl, pero Cortés tomó prisionero a Moctezuma. Poco tiempo después, la matanza de numerosos miembros de la nobleza azteca que realizaron los españoles en el Templo Mayor provocó la sublevación del pueblo. Los españoles fueron sitiados y Cortés obligó a Moctezuma a hablar con su pueblo para detener el ataque, pero la lluvia de flechas y piedras que lanzaban los guerreros aztecas hirieron de muerte al propio Moctezuma y Cortés se dispuso a huir. En la llamada Noche Triste, los españoles que huían fueron apuñalados y solo unos pocos, entre ellos Cortés, lograron escapar con los tesoros obtenidos. Luego, las tropas españolas se reorganizaron y con el apoyo de los tlaxcaltecas, aplastaron sangrientamente la resistencia de los aztecas en Tenochtitlán. Una vez sometida toda la región, el rey Carlos V recompensó al conquistador con tierras y riquezas y nombró a Cortés gobernador y capitán general de Nueva España, nombre con el que se denominó al territorio azteca. A partir de entonces, México se convirtió en uno de los centros del Imperio Español en América. Malinche fue la hija de un cacique mexicano entregada a Cortés como esclava. Ella hablaba la lengua náhuatl de los aztecas y la maya. Entre los españoles había un sacerdote que había vivido algunos años con un pueblo de lengua maya. Malinche traducía de la lengua azteca a la maya y luego el sacerdote traducía del maya al español. La colaboración de Malinche con los conquistadores de su pueblo dio lugar a una leyenda conocida como La Maldición de Malinche, popularizada en una canción mexicana actual que dice: del mar los vieron llegar mis hermanos, emplumados eran los hombres, bárbaros de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado, y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan y nuestro dinero. En un segundo se titula la canción que terminamos de escuchar de la barca de Sua. La invasión europea produjo un tremendo impacto entre los pueblos que habitaban América. Para estas sociedades, que habían vivido aisladas del resto del mundo, los europeos representaban algo totalmente desconocido. Toda su vida cambió a partir de la conquista. Su organización económica, social y política, sus creencias religiosas, su visión del mundo y las costumbres de su vida cotidiana se derrumbaron. En el Perú, por ejemplo, el triunfo español alteró el sistema basado en la reciprocidad y la redistribución. Los conquistadores ocuparon el lugar del Inca en la jerarquía social. Las comunidades continuaron obligadas a entregar tributos y los curacas fueron mantenidos como los funcionarios encargados de controlar el cumplimiento de la obligación y el almacenamiento de los productos. Pero los españoles quebraron el principio de la redistribución. El excedente que los curacas entregaban a los conquistadores no volvía a las comunidades. Además, con la introducción de la moneda y el mercado, los españoles destruyeron el principio de la reciprocidad. Los indígenas dejaron de intercambiar productos entre comunidades, de acuerdo con lo que cada una producía, y se vieron obligados a comprar y a vender. Cuando los españoles llegaron a México, se encontraron con una civilización que tenía una religión muy diferente de la cristiana. Lo que más impactó a los conquistadores fue la poderosa religión estatal que rendía culto a las principales divinidades indígenas a través de sacrificios humanos que eran acompañados de diversos ritos. De acuerdo con su mentalidad de hombres europeos de siglo XVI, la entendieron como una religión demoníaca que rendía culto al demonio y a las fuerzas del mal, y se propusieron su completa destrucción. Los conquistadores y los misioneros, sacerdotes y religiosos que llegaban a América con la misión de evangelizar, es decir, de enseñar a los indígenas los principios de la que consideraban la verdadera fe, la religión cristiana, se propusieron extirpar la idolatría porque los europeos llamaron ídolos a los dioses de los aborígenes. La muerte de los emperadores azteca e inca contribuyó a que esas sociedades perdieran confianza en sus dioses. Con la muerte de Moctezuma o de Atahualpa, no solo desaparecían los jefes de Estado, sino también los hijos del sol, sus protectores. Otra forma en que los españoles se propusieron reemplazar las creencias tradicionales indígenas fue la edificación de iglesias en los lugares en los que antes había existido templos o centros de culto. Durante los primeros tiempos y terminada la etapa de la resistencia armada, los misioneros fueron optimistas porque los indígenas parecían aceptar a la nueva religión y recibían en masa los sacramentos del bautismo y del matrimonio. Sin embargo, al poco tiempo comenzaron a advertir que la aceptación del cristianismo era solo superficial, ya que a escondidas de los españoles continuaban realizando los ritos de su culto tradicional. Un proceso tan complejo como la conquista de un continente no puede explicarse por un solo factor. Si tenemos en cuenta que un pequeño número de europeos lograron dominar en muy poco tiempo a comunidades muy numerosas y que habían alcanzado un elevado nivel de organización social, ¿cómo explicar que los 200 hombres de la expedición de Cortés conquistaran toda la región habitada por más de 10 millones de personas? Sin duda influyeron factores técnicos como la superioridad de las armas de fuego y el terror que producían las explosiones de pólvora y los caballos. Otros factores serían de tipo religioso, como las leyendas que hablaban de la llegada de los enviados de los dioses. Pero tal vez haya que prestar particular atención a un elemento de tipo político. La organización imperial y militarista de los aztecas e incas. Si bien esto puede aparecer como un símbolo de fortaleza, también lo es de debilidad. Muchos de los pueblos dominados por los aztecas y los incas colaboraron con los europeos convencidos de que ese era el medio para liberarse de quienes les exigían pesados tributos. Además, la organización imperial muy centralizada de los incas, por ejemplo, facilitó el triunfo de los españoles. Estos atacaron directamente la cabeza del imperio, el Inca y el Cusco. Y frente a la derrota de esta, el poderío inca sucumbió. Los españoles aprovecharon la situación y mantuvieron parte de la estructura de dominio impuesta por los incas, pero se ubicaron ellos a la cabeza de esa estructura. Antes de la llegada de los europeos, la población americana no estaba distribuida de manera uniforme por el continente. Las zonas más densamente pobladas eran las de las civilizaciones urbanas de Mesoamérica y la región andina. En esas dos zonas, la población aumentaba a medida que mejoraban las técnicas de cultivo y crecían el intercambio y los centros urbanos. La conquista interrumpió bruscamente esa tendencia y diezmó la población indígena. El derrumbe demográfico se produjo por un conjunto de factores que actuaron de manera simultánea. Las muertes provocadas por la violencia de los conquistadores, la desorganización de la vida económica que hizo disminuir la producción de alimentos, provocando hambrunas, la explotación del trabajo indígena en las minas, la desorganización de la vida familiar tradicional, los efectos devastadores de las epidemias de enfermedades infecciosas como la viruela, frente a las que los indígenas no tenían desarrolladas defensas orgánicas. También influyeron factores de tipo psicológico, como la pérdida del deseo de vivir en un mundo que se derrumbaba, donde todo lo conocido iba desapareciendo. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, los indígenas que sobrevivieron la conquista se transformaron en su mayoría en campesinos. Algunas comunidades o individuos llegaron a competir con los europeos por los beneficios producidos por la economía colonial americana. Los indígenas, que habían sido vencidos, vivieron la conquista violenta de los españoles como un gran sufrimiento espiritual. Su mundo y sus tradiciones se habían desmoronado. Para los vencidos, la derrota tuvo un carácter religioso y cósmico. Se sintieron abandonados por sus dioses. La caída de Tenochtitlán, por ejemplo, no fue solo una derrota militar, significaba también la caída del reino del sol. Los dioses habían muerto o eran débiles ante el avance de la nueva fe cristiana que imponían los conquistadores. Las nuevas condiciones de existencia impuestas por los europeos provocaron la desvalorización de los americanos. El alcoholismo se difundió como una epidemia. El desgano vital, producido por la falta de incentivos para vivir en un mundo hostil, llevó a muchos a un estado de autoabandono, incluso a la disminución de la natalidad. Queridos amigos, hemos llegado al final de la emisión de hoy, pero antes de despedirnos, quiero regalarles una frase espiritual de la Madre Teresa de Calcuta. La paz comienza con una sonrisa. Un beso muy grande y hasta la semana próxima. Ha sido una producción de Cinda Miranda para Radio Fundación y Radio Los Ángeles de Long Beach, California. Separando únicamente la ficción, la realidad.